una almita y yo bailo guararé. Me gusta guararé, guararé, guararé. Yo bailo guararé, yo bailo guararé. Yo bailo guararé, yo bailo guararé. Cuando bailo con Rosita yo bailo guararé. Me gusta guararé, guararé, guararé. Cuando bailo con Laurita yo bailo guararé. Me gusta guararé, guararé, guararé. Guararé,